Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del jueves 7 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Los trabajos de renovación de paraderos del Sistema Integrado de Transporte ubicado sobre el Boulevard Adolfo López Mateos podrían estar concluidos para noviembre. Así lo informó la Dirección de Obra Pública Municipal, quien dio a conocer que como parte del proceso de la obra, los trabajos que estaban programados para concluir este mes de septiembre tuvieron que ser recalendarizados para 2 meses más. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF León informó que el Ministerio Público determinó el resguardo de 2 niñas que vivían desde hace 3 meses junto con su madre y sus 2 hermanos en la vía pública, protegidas solo con unas lonas en la calle Sensontle de la colonia San Sebastián. Al atender el caso, el área de trabajo social de la dependencia inició el procedimiento y presentó una denuncia ante el Ministerio Público, quien determinó que aunque no existe una situación de violencia contra las 2 menores, se tuvieron que poner a resguardo del DIF León por otras causas que las ponían en riesgo. El regidor y consejero de Zapal, José Luis Manrique Hernández, confirmó que la para municipal cuenta con la capacidad financiera para tomar las riendas del proyecto de construcción del acueducto de la presa El Zapotillo. Sin embargo, aseguró que aunque el gobierno de León y el gobierno del estado de Guanajuato puedan junto con la dependencia retomar este proyecto, la CONAGUA no debe hacerse a un lado. El Consejo del Parque Metropolitano de León aprobó el nombramiento de Germán Enríquez Flores como el nuevo director de este importante pulmón verde de la ciudad. El mercado de los productos alimenticios y para el cuidado de las mascotas ha crecido mucho y de manera muy acelerada en México. Así lo dio a conocer el director comercial de una prestigiada marca de este ramo, Miguel Ángel Barquet. Con los objetivos de promover una auténtica cultura financiera y del ahorro en todo el país, así como mejorar la habilidad de las personas en su toma de decisiones que tienen que ver con el bienestar de sus finanzas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, ha lanzado el Diplomado en Educación Financiera, el cual se lleva a cabo en línea y es totalmente gratuito. En la información policiaca, una mujer gravemente lesionada en el cuello con unas tijeras se debate entre la vida y la muerte luego de ser atacada por su propio esposo en medio de una discusión marital al interior de su domicilio en la colonia Las Villas. Amantes de lo ajeno visitaron las aulas de una escuela primaria, no para hurtar conocimientos, pero sí para llevarse equipo de cómputo y material de oficina en la colonia La Moreña. Los zampones se presume que ingresaron en la madrugada del martes. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.